¿Qué es lo que dice de Superman? Pues que no tiene una vida tan interesante como para estar 2 horas hablando de él. Tiene una vida muy, muy poco interesante. Se la resumo. Me levanto, me pongo las mallas, el calzoncillo, ¡chup! Se cae uno, ¡sí! A por el ahí va, me meto una carrera en la malla. ¿Qué hago? ¿Qué es lo más grande? ¿Cómo trastea tanto? Un coche que vuelca, tal cual. Agujeros en las mallas. Ahora va la retuchería, a coserse las mallitas, ya misma vida de Superman. Ya está, terminada. En 2 minutos te he resumido la vida de Superman. En 36 segundos. Pues, fíjate, 2 minutos ya te resumo la de Spiderman. ¿Cuál es la de Spiderman? No se empieza, yo, las vallas, yo, la hecha, no, se me han enredado. Las telarañas. Se me han enredado las telarañas. De par a par, enredadas. ¿Y ahora qué hago? Llama a la abuela. Que la abuela hace punto. Y la gente de la araña nueva, en un momentito, porque se la ha roto enterita. Enterita. Enterita, porque la tira contra una cosa enterita. Que esta gente es muy burra. ¿Y Batman? Batman con esas orejitas de gatito, ese, ¿no? de murciélago. Ese no tiene nada que contar, ese es menos todavía. Está todo el día durmiendo y por la noche... De cuerda. Tomando copitas. Ya está. Esa es la vida de tu... Superhéroe favorito. Falta el de la espadita. Yu. ¿Y el de la espadita? El de la espadita la sé. Yu. Ese también. Eso es la guerra de la galaxia. Ese es un tonto perdido. Pero de colores, esos son muchos, porque es un universo entero. Sí, con los tubos fluorescentes, porque no son espaditas, son tubos fluorescentes y los tienen engañados a todos. Son espadas láser. Y los roban en los lavados del metro, que tienen tubos fluorescentes. Y luego, como soy tonto, os creéis que son espadas láser y son los tubos. Del metro. Claro, de los lavamos. Muchas gracias. De nada, yo te lo aclaro las cosas para que te vayan quedando claro y te metas con otros temas. Esto tiene un poco que hablar. Bienvenidos al episodio 6 de Cartoon Network, vuestro podcast quincenal, de temática relacionada con todos los frikis, series de televisión, libros, películas, cómics, etc. Conmigo está Ángela Dini. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ángela Dini. ¡Oh, me recuerdas! Aunque te he visto dudar, ¿eh? Sí, es que hace tanto tiempo que no te veo por aquí, que madre mía. Me estás viendo. Y yo soy Ramón Rey y esto es un podcast muy bonito que normalmente hacemos quincenalmente, pero que por unos motivos u otros, pues hemos tenido que ir dejando pasar el tiempo hasta que las circunstancias ya tenemos la teoría buenas. De que somos gafados. Estamos un poco gafados, todo culpa de Ángela, seguramente. ¿Por qué? A mí esto no me pasaba cuando grababa solo. Si no grababa, era mi culpa porque no quería. Qué malvado, así es Ramón, así. Ay, Dios mío. Bueno, ¿has dicho ya que tenemos licenciado Creative Commons? No lo he dicho. Pues... ¿Quieres que lo diga? Sí, quiero que digas que tenemos licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. ¿Y lo que significa eso? Pues significa que nuestros oyentes y todo aquel que coja los audios de este podcast pueden hacer lo que quieran con él, siempre y cuando nombren a los autores de este podcast, nosotros mismos, y enlacen a la web del programa, que es cartoonnetwork.com, ni más ni menos. Pues sí. Incluso, cuidado, incluso con objetivos comerciales, cuidado. Si tienes AdSense o lo que sea, o nos quieres vender, lo puedes hacer, sí. te lo dejamos. O sea, solo por el reconocimiento, qué buenos somos. Qué bueno. Desde luego. Ay... Así no nos vamos a hacer ricos nunca. Eso está claro. Eso ya lo tengo yo muy presente desde el principio. Así que nada, después de esta presentación lastimera, vamos a tener una pequeña pausa y empezaremos con los contenidos de este episodio. Ya nos hemos cansado, acabamos de empezar y ya nos hemos cansado, que necesitamos una pausa, ¿no? Efectivamente. Muy bien. ¿Tienes un blog y eres una persona comprometida? ¿Luchas cada día para mejorar el mundo que te rodea y quieres que tu apoyo se una al de otros que buscan lo mismo que tú? ¿Crees en el efecto multiplicador de la solidaridad? Blogs Solidarios es una campaña dirigida a bloggers que quieren apoyar a un proyecto solidario a través de su blog. El funcionamiento es sencillo. Tú cedes un espacio de tu blog para colocar publicidad solidaria y los beneficios que se logren se destinarán al trabajo por la mejora de la salud global a través de las acciones de la ONG Planeta Salud. Si quieres saber más acerca de esta iniciativa, puedes visitar blogsolidario.org. Bueno, ¿cómo se llama esta sección, Ramón? Retrospect con eco y reverberación. Eso lo pondrás tú luego por en edición. No, ya lo he hecho con la voz. No se ha notado. Sí, se ha notado, sí. ¿Y de qué vamos a hablar en esta sección? O bueno, ¿de qué pues vas a hablar vamos tú? Vamos a hablar de Érase una vez. Érase una vez. ¿Tú te acuerdas de Érase una vez, la serie? Claro, me acuerdo de niño de ver las series de Érase una vez, por supuesto. Pues yo creo que teníamos que hablar de ella, porque yo creo que todos nos hemos criado con esa serie alrededor nuestro y hemos aprendido las partes del cuerpo gracias a ello, por lo menos, ¿no? Sí, hemos aprendido que hay gente con casco por dentro de nuestra sangre y gente muy mala, que son las bacterias y los virus y cosas así, ¿verdad? Y que te tenías que lavar los dientes, ir al médico y todo eso. Y la anda que no nos molaban los glóbulos rojos. Sí, sí, claro, eran los guays. Los glóbulos rojos eran lo máximo de esa serie, sí. Bueno, pues voy a contar un poquillo de qué es la serie, ¿vale? La serie viene francesa. Y no solo estaba una... No sé cuántas recordaréis de ellas, pero no solo estaba Érase una vez el hombre, que es la más conocida de ellas, sino que había bastantes más. Entonces es un conjunto de series de Francia. Tenía 26 episodios cada una, de 25 minutos. Y es creada por Albert Braille, que no es el de los ciegos. A ver, yo no lo afirmaría tan rotundamente. Bueno, vale, no lo voy a afirmar tan rotundamente, pero yo, no sé, sería también mucha casualidad, ¿no? Y yo creo que el código Braille... Ya me pones en duda, Ramón. Hay que ver cómo eres. ¿Cómo eres? Bueno, empezaron desde 1921, el hombre, además este hombre ya está muerto. Bueno, nació en 1921 y murió en febrero del 2009. Era un hombre humilde, humilde, y no pudo pagarse los estudios. Empezó a trabajar en el mundo audiovisual en los 50. Y poco a poco pues se fue montando en su propia productora. Con lo que se demuestra que la gente que no tiene estudios se mete en el mundo del cine y la televisión. Ahí está Ramón suavizando las cosas. Bueno, lo que tenía este hombre es que no todo el mundo tenía, todos los niños particularmente tenían acceso a la cultura. Pero se ha dado cuenta que todos los niños tenían acceso a la televisión. Ahora sería a internet o a las videoconsolas o algo así, ¿no? El caso es que lo primero montó una serie que fue rechazada con el animador de stop motion Tadeusz Wilkocz o algo así. Sí, sí, más o menos, vamos. Puedes decirlo como quieras, te dejo. Me dejas, ¿no? Pero bueno, al final de 1978, Braille, como se pronuncie, lo que sea, produjo, dirigió y guionizó esta serie, que ha sido conocida en 300.000 países, creo que 120 países. O más, todos los de la ONU, por lo menos. Pues seguro. El primero que fue la de Érase una vez el hombre, que a lo mejor era más conocida, fue de 1978. Y bueno... Una de las cosas más curiosas que tenía estas series, que todas tenían los mismos personajes, ¿tú te acuerdas? Sí, el estilo de dibujo, sí. Hacían que aparecieran los mismos personajes en todas las series, pero representando diferentes cosas. Sí, era bastante... Y los malos siempre eran los mismos, da igual que fueran los virus, que fueran los conquistadores. Sí, que les cogías cariño ya al final, porque siempre fracasaban. No sé, los personajes así más regulares, no sé si los recuerdas, pero por ejemplo eran Pedro, Gordo, Flor, Bruto, estaba Tiñoso y el maestro. No recuerdo nada. ¿Del maestro no te acuerdas? Que era tal que todo lo que el maestro, maestro sí, sí, pero vamos, del resto, uff, muy nebuloso. Bueno, pero en caso, bueno, lo que intentaban explicar de forma didáctica, cómo era el cuerpo humano en este caso, y lo hacían mediante aventuras. Entonces así los niños cogían interés y además aprendían. Creo que te estás mezclando Eras una vez el hombre con la del cuerpo humano, pero o Eras una vez la vida. Me da la sensación. Pues se quedan todas iguales en el fondo, ¿eh? Sí, bueno, realmente sí. La temática de esta primera era la historia de la humanidad, se supone. Es verdad, cierto. Ay, porque luego vino la de Eras una vez el espacio en el 82. Es verdad, yo la que te estoy contando es la del cuerpo humano. Sí. Que en España no se llamó el cuerpo humano, se llamó Eras una vez la vida. Es que además todas se llamaban igual. Poca imaginación en título, ¿eh? En esa época. Ay, Dios mío. Bueno, el caso que después de la del hombre, que es la que cuenta Ramón, que... ¿Cómo era, Ramón? Eras una vez el hombre, era la historia de la humanidad, básicamente, desde la prehistoria y va pasando por los momentos más importantes de la historia. Pues efectivamente. Pues luego vino la del espacio, que... Esa fíjate, ya... que es la que menos recuerdo, la del espacio. Yo tampoco la recuerdo mucho. No sé por qué... No... También cada uno tendríamos las preferidas. Y a lo mejor la de después. A ti te pegaba que fuera, que vieras la del espacio. Y te hubieras hecho por eso tan fan de los Space Opera y esas cosas. No. Pues fíjate que no. Por ahí no iba porque, ya digo, la recuerdo muy poco. Y, vamos, seguramente la vería, pero pasó sin pena ni gloria por mi casa. Y era una serie, a ver, por lo que recuerdo, básicamente eso era la carrera espacial. Y ya. Pero tampoco tenía mucho más. No... No. Bueno, esa la verdad que era bastante menos didáctica, ya no pretendía tanto enseñar, sino más entretener. Y eso, yo creo que fue aprovechando también un poco el boom de Star Wars, ya, de la época. Pues vamos, está saliendo cosas del espacio y están triunfando, vamos también nosotros a engancharnos. Podría ser algo así. Sí. Ay. Además, los últimos 4 episodios de esta serie fueron estrenados antes de televisión como una recopilación en película, en los cines. Ya empezamos, los sacacuartos. Sí, pues mira, ya en el 82, no habíamos nacido tú y yo, y ya estaban... ya lo habían inventado. Bueno, después de Érase una vez el espacio, en el 87, pues Érase una vez el cuerpo humano, que aquí en España se llamó Érase una vez la vida. Que probablemente es la más conocida, es así. Efectivamente, la más conocida, la que hablábamos, que todo el mundo recuerda, pues cómo va el cuerpo por dentro, etcétera, etcétera. Los macrófagos, además... los glóbulos blancos, las plaquetas. Cómo molaban los glóbulos blancos. El ADN, cuando se recombinaba el ADN en ARN, en las células, qué bonito era todo. Los cromosomas, tan simpáticos ellos juntándose. Era bastante chachi. Pues en Francia, por petición popular... Esta serie se está emitiendo ininterrumpidamente hace 24 años. Qué pesados, ¿no? Hombre, la verdad ¿A es que... ¿A ti no te gustaría, el día que tengas hijos, que tus hijos se críen con una serie así? A ver, hablando en serio, me parece genial porque realmente es el tipo de televisión infantil educativa que no se hace. Y bueno, y menos en España. Y la verdad es que está muy bien para enseñar a los niños... un poco el interés de cómo funcionan las cosas y en este caso nuestro propio organismo y a nivel muy básico, pero que vamos, que funciona muy bien. Hombre, para la verdad que es muy, yo qué sé, yo lo veo muy bien. No sé si hoy por hoy se ha ganado una serie de ese estilo, pero me extraña, ¿no? Es más todo más de entretenimiento y de lucha y de cosas de... No hay nada de eso que yo sepa, vamos. Si se hace, desde luego no llega a emitirse en televisión, eso está claro. Además, qué curioso porque luego al final tuvo muchísimo éxito, además de ser educativo, tuvo éxito, que no es que esté reñido el entretenimiento y el éxito con la educación. Claro, si está bien hecha y gusta... Poniéndonos serios aquí en un momento. Sí, sí. Cartoon Network, el espacio de didáctica y ciencia. ¡Chan, chan! Hagan que sus hijos escuchen nuestro podcast. No, por favor, no. Pobre niño. Bueno, Pues después de Eras una vez la vida y aprovechando el quinto centenario del descubrimiento de la América, hicieron Eras una vez las Américas. Que esa la recuerdo mucho, porque además era el mismo día, la recuerdo que aquí lo emitían los sábados, cuando emitían el programa de la Ruta Quetzal. No sé si te acuerdas tú de la Ruta Quetzal. No, yo la Ruta Quetzal justo. De la Cuadra Salcedo, y que hacían un programa concurso con los que se presentaban para ir al viaje y tal. Y los solían emitir en la misma franja de programación. Vamos, me acuerdo yo. Las cosas, que son. Y básicamente. La verdad que en esta serie tampoco salíamos muy bien parados nosotros los españoles. No, ahí se notaba mucho que estaba hecha por franceses estas series. Y la verdad es que, vista después los episodios de Eras una vez las Américas, da un poquillo de vergüenza ajena, ¿eh? Porque vaya forma de pintarnos, en fin, qué cosas. Pero sí que era un poco educativa partidista. Sí, sí. Pero sí que era una buena forma de enseñar el tema de la colorización y demás. Estaba muy bien. Esta sí que la recuerdo bastante. Pues después de Eras una vez las Américas, en el 94, vino Eras una vez los inventores. Y era pues la biografía de los grandes científicos e inventores de... Como su mismo nombre ya nos daba una pista. Que también, yo esta también la recuerdo también más. También estaba muy entretenida. Y después de los inventores, los exploradores. Que esa. Que fue en el 96. Esa sí que no llegué a verla. No, no llegaste. Los exploradores sí, ya no llegué a ver nada. No. Ya te pillo mayor. Pues bueno, era también corriendo aventuras y viajes de lo que son. Cómo habían ido descubriendo el mundo poco a poco. Después de Erase una vez los exploradores, vino una vez. Erase una vez la ciencia en el 2000. En el 2007, de producción española, y solo se hizo en España, fueras una vez la música. Y nadie la ha visto, seguramente. Nadie la ha visto. Justo, la que es solo española, no la ve nadie. Bueno, luego también, además, en el 2008 hicieron otra, que solo se distribuyó en Francia, que fueras una vez nuestra tierra. Que tampoco ha visto nadie aquí, al menos en Francia seguramente sí. Pues no lo sabemos. Y bueno, aquí acaba los eras una vez. ¿Tienes? No, hombre, yo simplemente decir que sí, que es de ese tipo de televisión que se hacía hace muchos años y que se emitía aquí en España, que ya no se emite. Y si te das cuenta, ahora la programación infantil pues es eso, anime y los Simpsons. Bob Esponja. Los Simpsons, que dices infantil, bueno, pues sí, lo más infantil que hay en televisión es eso. Y bueno, los canales de animación y canales Disney típicos, pues lo típico. Pero cosas así que mezclen temas didácticos con algo divertido y demás, pues no se hace. Yo creo que es la televisión que se debería hacer. Creo que muchas veces que todas las subvenciones que hay en cine, etcétera, creo que también se debería a lo mejor derivar parte a subvenciones para que se haga, por lo menos para los niños, que yo creo que es la base, cosas educativas. Ya, esa es la teoría, pero... Es la utopía de aquí de Cartoon Network. Sí. Que lanzamos humildemente. No va a llegar. ¿Por qué? Porque sí. Porque está el mundo podrido. Lo que sí yo recuerdo de estas cosas de las una vez es que han salido colecciones mil millones de veces de todas ellas. En versiones en vídeo, en DVD. También han salido coleccionables, que en la de Eras una vez el cuerpo humano te salía con un coleccionable por partes para hacer un cuerpo humano. No sé si lo recuerdas. Sí, yo lo recuerdo. Bueno, yo creo que ese todavía de vez en cuando salen los anuncios de los coleccionables sigue saliendo, Puede ser. Lo que pasa es que ya hace tiempo que no lo veo, pero sí hace unos años todavía lo seguía viendo los típicos coleccionables de Eras una vez el cuerpo humano. Y... de la tienda en casa y cosas por el estilo que siguen promocionando la colección entera en DVD con libros y con cosas. Ah, para mí me parece genial. Que seguramente saldrá por un ojo de la cara, pero bueno, seguramente será un gran legado para la posteridad el que lo compre. Ay, para tus hijos. Para los tuyos. Qué malo. Bueno. Vamos a seguir, que creo que me querías hablar de algo en especial, porque la siguiente sección va a ser una biblioteca pequeña. Una bibliotequilla. Vamos a hablar de cosas del espacio y cosas futuras y demás, digo yo. Bueno, eso lo va a hablar él. en esta nueva entrega de La Biblioteca, esa sección que repetimos de vez en cuando. La Biblioteca, esa es la nueva intro que vamos a poner, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un par de cosillas, como siempre, recomendaciones y sugerencias de libros, películas, series de televisión, cómics o lo que sea que creemos que son imprescindibles y que hay que ver. Pues sí. En este caso, yo voy a hablar de algo que, bueno, no descubrí, pero sí vi hace relativamente poco tiempo, que es Battlestar Galactica. ¡Oh! La serie, pero no la serie de 1978, no, no. El remake, o como dicen en inglés, la reimaginación de la serie. ¡Oh, qué de bonito! 2004. ¿Cómo son americanos? Qué bonito, sí, qué sí. Qué bonito suena. Bueno, Battlestar Galactica 2004 o 2003, porque la serie en sí misma empezó como miniserie en el año 2003. Y hasta en eso no se ponen de acuerdo algunos, pero en fin. Os contaré un poco que el origen de Battlestar Galactica es, como he dicho, del año 78, que un señor llamado Glenn A. Larson montó la serie original para la cadena de televisión ABC. Y estaban ahí Dirk Benedict, el del equipo A. Que espectacular. La serie no es que durase mucho. Se canceló después de una temporada. Bastante poco, sí. Porque aunque tenía unos seguidores de culto, no llegó a tener los índices de audiencia que se merecía, entre comillas, cualquier programa de ABC, que recordemos que es uno de los canales más importantes de televisión en Estados Unidos. Pero hubo presiones de los fans, hubo cartas, hubo... Vamos, lo típico que ahora se hace con una página de Facebook, pues en aquella época se hizo con cartas y demás, como se había hecho anteriormente con la serie original de Star Trek, que todos los fans se movilizaron para pedir que volviera. Entonces, después de ese movimiento que hubo de fans durante un tiempo... Oye, ¿tú escribirías algún email o alguna carta, ¿no? ¿Para qué? Para que volviese Star Trek, la serie original. No, para que volviese Battlestar Galactica, ya que dices que te gustó. No, pero está bien terminada. Dejadla en paz, la serie. Que luego ya hablaré de eso. Bueno, el asunto está que con todo el movimiento de fans que hubo, la serie tuvo una continuación en 1980, que se llamó Galactica 1980. Como veis, se curran los nombres. Pero... en este caso, la vuelta fue un poco cutrilla, porque el presupuesto de la serie había bajado bastante y se ambientaba ya en la época actual, todo encajado en el argumento de la serie, que no contaré aquí mucho cómo terminaba, pero vamos, que... El recuperar una serie como esta hoy en día tiene lo que tiene. La serie original de Battlestar Galactica era muy cutre. O sea, lo siento si hay algún fan de la serie original, pero es que era muy cutre, por favor. Pero en aquella época, hombre, también... tienen que contar con los medios con los que se disponía. No, pero aún y todo era muy cutre. Porque Star Trek tenía muy pocos recursos y no era cutre. O sea, aunque tuviera decorados de cartón piedra... Los argumentos y tal y la forma de desarrollar las historias no eran cutres. Pero centrémonos, que no estoy aquí para hablar de Star Trek. ¿Seguro? O quizás sí, quién sabe. Richard Hatch, que interpretó al Capitán Apolo, que es uno de los protas de la serie original, durante un tiempo se dedicó a escribir libros que expandían el universo de la serie, muy del estilo como ha pasado con Star Wars, con Star Trek y demás. E intentó sacar un remake de la serie en los años 90. Pero no tuvo nada de éxito. Llegó incluso a hacer una especie de demostración, tráiler, un episodio prueba para mostrárselo a los canales para ver si le producían la serie. Pero no, nunca. No voló, ¿no? Nada, nunca llegó a nada. Ay, qué lástima. Por otro lado, el creador de la serie original también intentó hacer un remake de la serie, pero tampoco llegó a nada. Y lo entiendo perfectamente, porque supongo que en los 90, ¿qué era lo que más estaba de moda? Pues Expediente X, realmente. Ver algo estilo Star Wars, entre comillas, en los 90 era difícil. Aunque no tenga nada que ver con Star Wars, ojo, no digo que sea igual, pero es del estilo, entre comillas. Por otro lado... el propio Bryan Singer, que por lo que parece es fan de la serie original, y que fue el director de X-Men, intentó hacer una miniserie al principio de la década que acabamos de terminar, por el año 2000 o así. Intentó hacer una miniserie que sería un piloto falso de estos para una hipotética serie. ¿También para intentar venderla? Sí, para otra vez, para intentar hacer un remake de la serie. O sea, aquí todo el mundo intentaba revivirlo y eso que estaba muy muerto. O sea, que fans tiene, pero... y también muchas ganas de sacar pasta del asunto. ¿Qué pasó? Pues que no fue hasta que pasaron unos años que llegó Ronald D. Moore y David Icke, que cogieron la idea original de un universo de Battlestar Galactica y lo cambiaron un poco para hacer un remake en forma de miniserie, dos episodios de 90 minutos cada uno, que bueno, en realidad son dos de 2 horas con anuncios incluidos, pero bueno, dos de 90 minutos así, que sí, son prácticamente, es como una película para televisión cada episodio, y tuvo un éxito sin precedentes. Creo que fue lo que más se había visto del canal Sci-Fi hasta la época. El canal Sci-Fi es el canal donde se emitía la serie. Y a partir de ahí, pues nada, empezó ya a hacerse la serie que empezó a emitirse en 2004. Con todo lo que se había hecho en la miniserie. El argumento de la serie es muy simple y es que estamos en un momento en el que la humanidad se ha ido por el universo, por ahí, a colonizar varios planetas. Y está dividido en varios planetas, en 12 colonias. Esas colonias han desarrollado con el tiempo una inteligencia artificial, unos organismos de inteligencia artificial llamados Cylons, que son robots básicamente, para realizar tareas y ayudarles pues con todo tipo de asuntos. Yo qué sé, llevar la compra, repartir limpiar la casa, por Dios. Sí, repartir el correo, limpiar la casa, todas esas cosas. Policías, lo que fuera. El tema es que en determinado momento esa inteligencia artificial empieza a tomar conciencia de que son esclavos y de que esto no puede ser así. Y se revela, y hay una guerra. Esto que cuento no ocurre en la miniserie, esto se presupone ya cuando empieza la miniserie, ¿no? Entonces, hay una guerra y en un determinado momento se firma, hay un armisticio, hay un alto al fuego y los Cylons desaparecen, se piran y las colonias humanas ponen una estación espacial a tomar por saco en el límite un poco que se ha marcado entre el territorio Cylon y el territorio humano para intentar llevar las conversaciones, como si esto fuera la ONU, ¿no? con los robotitos. Y claro, nunca aparecen, hasta que en un determinado momento aparecen. Vale. Y ahí es el punto de partida de la serie. Aparecen y vuelven para arrasar a toda la humanidad. Directamente. O sea, han tenido 40 años para rearmarse, para desarrollar armas, para hacer todo tipo de cosas y arrasan a la humanidad y solamente hay una nave de militar, que es la Battlestar Galáctica, la Estrella de Combate Galáctica, que ha sobrevivido a ese ataque. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque no tiene conectados sus ordenadores en red, los tiene aislados, porque los malutos Cylons han desarrollado un virus que han introducido en todas las defensas del mundo mundial y a partir de ahí han logrado pasar inadvertidos a atacarnos. Y en esa nave espacial está el coronel, comandante. O era eso comandante, es lo mismo, sí. Coronel, comandante, da igual, uno de esos. William Adama, que está a punto de jubilarse, que es como muy gracioso de todo porque es como... Siempre es como todo lo americano, siempre se pilla al policía a punto de jubilarse. El supercaso. Y está probablemente muera ese hombre, ¿verdad? Siempre muere el que está a punto de jubilarse. Bueno, es un hecho. En este caso no es eso, pero más o menos es como... Estoy a punto de jubilarme y me van a meter aquí en un fregado bastante importante. Entonces, pues eso, hay un comandante de la nave que está a punto de jubilarse y de dejarlo todo y de repente, ¡zasca! Está el ataque con toda la gente que estaba ahí para ver su retirada. Y al principio está todo como, uy, será una broma, será nada, un simulacro. Pues no, era de verdad. Y tienen que huir todos con la nave espacial, está la nave militar. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un montón de personajes diferentes que aparecen por ahí, todo siempre desde un punto de vista muy militar. Es una serie que básicamente... Es el ejército en el espacio. Claro, el enfoque es el del ejército y el personal de la Battlestar Galáctica, pero también tiene mezcla de otras cosas. Los principales personajes está William Adama, que ya he dicho que era el comandante de la Battlestar Galáctica, que está interpretado por Edward James Olmos, el que aparece en Blade Runner y el jefe de Miami Vice y estas cosas. Aparece el Capitán Apolo, que es un actor muy malo, por cierto, el peor de la serie. Pero como es muy guapo, se lo perdona a todo el mundo. Ah, entonces yo también se lo perdono. Claro, está Grace Park, que hace de Boomer, que es otro personaje de los que están allí haciendo de piloto y demás de ciertas naves que aparecen por ahí. No voy a dar muchos detalles para que luego no me acusen de spoiler. Me parece Aparece Tricia Helfer, que eso sí lo digo, que aparece haciendo de uno de los Cylons en forma humana, porque, sí, ahí está la gracia, los humanos, los Cylons han desarrollado un modelo de Cylon que es igual a un humano. ¡Qué miedo! Sí, sí, sí. Y Katie Sackhoff, que hace de Starbuck, que en la serie original era un hombre y aquí lo han cambiado a una mujer, con resultados muy buenos, por cierto, bueno, es el mejor personaje de la serie, ya lo digo yo, o al menos mi favorito. Y por otro lado está la presidenta Laura Roslin, que es Mary McDonnell, una actriz muy conocida, aunque no famosa, por así decirlo, pero muy, muy buena y desde luego de las mejores actrices de la serie, que ha hecho películas como, yo qué sé, aparecía en Los Fisgones de Snickers, una película muy... muy friki, muy de hackers con Robert Redford y demás, que no sé si has visto, pero que está muy bien. No, pues no lo sé, porque casi todas las películas que hay de hackers son penosas. No, pues en este caso no, está muy bien la película. Es la gracia que tiene. Y bueno, como he dicho, la serie se cuenta desde el punto de vista de los militares, de la estrella de combate galáctica que tiene que huir a toda leche de los Cylons, que persiguen a todos los humanos allí donde estén para destruirlos, arrasarlos, y con ellos pues se llevan a los supervivientes que encuentren por ahí en naves civiles y demás. Lo bueno que tiene la serie es que mezcla un poco esto, el enfoque militar con el tema político y además la religión, todo eso mezclado en un ambiente de ciencia ficción del espacio muy típico, con bastante acción, vamos, lo tiene todo. Pero es que además, tiene todavía más, tiene algo muy importante que no tiene otras series de ciencia ficción, y es que importan mucho los personajes. Aquí, los personajes y las relaciones entre ellos realmente son muy importantes. Se fijan más en eso muchas veces que en descubrimientos o cosas relacionadas con los Cylons que ocurren a lo largo de la serie. La serie tiene 4 temporadas, así que es corta, entre comillas, y se hicieron además 2 telemovies, que bueno, la última que hicieron de plan es totalmente prescindible, pero la anterior, Razor, sí que estaba bien. Lo que consiguen en esas 4 temporadas un poco es que cada temporada va de una cosa diferente, por así decirlo. La primera temporada, ya lo digo, básicamente es huir de los Cylon, pero luego ocurren más cosas, como... Se tiene que enamorar o algo. Ocurren, a nivel de personajes ocurre de todo. Las relaciones entre ellos, los malos rollos, las traiciones, las conspiraciones, luchas de poder... De hecho, está por ahí Richard Hatch, que aparecía en la serie original haciendo de un personaje que es Tom Zarek, que es una especie de terrorista revolucionario que intenta hacerse con el poder y la presidencia y demás, la presidencia de las 12 colonias, porque, bueno, no está contento con las cosas la presidenta Roslin. Tiene un montón de elementos, o sea, la verdad es que en ese sentido es una serie, si no fuera, o sea, aunque no fuera de ciencia ficción, como serie en sí misma de personajes, está muy bien. Y en los episodios que tiene, además, se habla de muchos temas, se habla pues de temas religiosos, de temas de racismo, de las diferencias sociales, hay conspiraciones, También hay mucho tema de drama familiar en algunos momentos. Y hay una cosa muy importante, que es los temas filosóficos, porque en la serie original los Cylon eran obra de unos alienígenas. Y aquí lo han cambiado, los Cylon son obra nuestra, obra de los seres humanos. Y eso cambia muchísimo el panorama de la serie. Ya no es lo mismo intentar reducir a cenizas a un Cylon si es obra de un extraterrestre o es tu propia obra, por así decirlo. Se toma de diferente manera. Y... Ay, pero si te quiere matar, ¿qué más da? De quien sea. Sí, pero, por ejemplo, ¿vale todo cuando luchas contra un Cylon que tiene inteligencia propia, que puede sentir, aunque sea una máquina? Ese tipo de asuntos. ¿A ti puedo adivinar quién atacar y matarte? Sí, pero si tú tienes un prisionero Cylon, ¿le puedes tratar de cualquier manera porque eso no es una persona? Ese tipo de temas me refiero. ¿Sabes? Esos asuntos están muy bien llevados en la serie porque hablan un poco eso de la ética y la moralidad de esos asuntos. Y poco más puedo decir, más que parece ser, se rumorea, se dice, se comenta que Bryan Singer, el que intentó hacer la miniserie y no pudo, está metido en un proyecto para hacer un remake de la serie en forma de película. Pero no basada en el universo de la serie de Battlestar Galactica 2004, sino basada en el universo de la serie original. Y me da mucho miedito, porque está, ya digo, Bryan Singer y el Glenn A. Larson, el creador de la serie original, también está metido como productor o algo por el estilo, y a partir de ahí dicen que quieren hacer una película de Battlestar Galactica. Me da mucho miedo esto. ¿Por qué? Podría estar bien. Sí, pero es que habiendo una serie tan cercana que está muy bien, que cerraron bien y que tiene una calidad tan alta, no veo sentido hacer una película basada, sobre todo no veo sentido hacer una película de Battlestar Galactica y mucho menos de la original. No, lo siento, pero no lo veo. Y bueno, esto básicamente Battlestar Galactica, que bueno, de ciencia ficción es una de las mejores series que yo he visto y probablemente de la historia de televisión tranquilamente, lo digo sin reparos. Y ya está. ¿Qué nos puedes contar tú ahora, Ángela? Que tenías cosas de cómics. Ay, sí, tengo, mira, además que los he sacado de la estantería para tenerlos entre mis manos mientras hablaba de ellos. Os voy a hablar de un cómic que es relativamente reciente. Es publicado... Estoy con el que no veas. Bueno, que es publicado semanalmente por Shōgen Jump, que es una revista ahí súper famosa en Japón. Sí, súper famosa. Y aquí en España, por Norma Editorial, que esa te suena más, a partir del 8 de agosto del 2008. Que bueno, aquí están empezando a salir. Y bueno, ahora mismo, hoy por hoy, hay dos números. Son el típico tomo de manga, ¿vale? Voy a decir que es un manga. El tercero creo que sale este mes, al 22. Tantos este mes. Y bueno, ¿de qué trata este cómic? ¿Y cómo se llama? ¿Te he dicho cómo se llama? No. Vale, no te he dicho cómo se llama. Pues se llama Bakuman. Bakuman, qué bonito, suena a superhéroe. Así. Bueno, pues no es de superhéroes. Esta vez no es de superhéroes. Es un cómic Shōnen, perdón. No sé cómo se pronuncia. Se escribe así Shōnen. Yo japonés no sé. Ya, pero bueno, es para... Tengo mis limitaciones. Tú sabes que dentro de lo que es los cómics japoneses, pues hay muchos, depende del tipo de cómic, pues tiene un nombre a otro. Entonces, voy a intentar explicar poquillo a poco si cuando hable de un cómic, de que este Shōnen, que no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero se escribe así. ¿Y de qué tratan estos cómics? Suele ser sobre varones jóvenes, sobre chicos, adolescentes, y suele siempre mezclar acción, situaciones humorísticas, el rollo de compañeros, de chicos, a lo mejor pueden ser también compañeros de un equipo deportivo, y bueno, un poquillo de eso, la situación de esa gente, ya depende de qué situación los pongan, pero o sea, eso que sería lo que tienen en común. O sea, que lees un manga de chicos. Sí, no es de chicos, o sea, a ver, hay también muchos chicos que leen cómics de chicas. Los protagonistas son chicos, ¿vale? A lo mejor sí está más dirigido también hacia los hombres, porque sí está más identificado, pero no tiene nada que ver. ¿Vale, Ramón? Me lo creeré porque me lo dices tú. Ay, así me gusta, así me gusta. Qué malvado, ¿eh? Bueno, además, os voy a decir que los los guionistas y autores del manga de este cómic, de esto que estoy hablando, de Bakuman, son, voy a decir los nombres en japonés, que a raíz de cuando te decía los nombres en inglés, los de japoneses los pronuncio igual. Son más fáciles, yo creo. Sí. Tsukumi Oba y Takeshi Obata. Takeshi Obata. Perfecto, más perfecto. Vale, me ha gustado. Que a lo mejor los conoces por el cómic de Arnott. Los conozco de no conocerlos, pero sí. De Arnott. Te voy a decir que sí. Ay, de Arnott tampoco. Sé que existe, bueno. sé que existe. Bueno, pues son los mismos, ¿vale? ¿Y de qué trata este cómic? Pues en este cómic tenemos a dos protagonistas importantes que son. A ver, espérate que tengo aquí los nombres que no me acuerdo. Son Moritaka, Mashiro y Akito Takagi. Hola, Tito. Es así, no te rías, ¿vale? Que son los protas. ¿Y qué quieren hacer estos dos personajes? Pues son dos personajes que se encuentran en una clase y deciden que quieren ser dibujantes de cómic que allí en Japón se llaman mangakas. Uh-huh. Entonces toda su aventura es como la evolución a ser mangakas. A mí me fascina esto que me acabas de contar, porque siempre pasa en los argumentos de los animes y los mangas japoneses. O sea, ya tienen que buscar tanto un tema original o un tema que no sea lo típico, que ya sacan cualquier cosa y un manga que esté basado en un tío que quiere ser mangaka, pues suena como, Harl, ¿qué es esto? No, pues es muy interesante, sobre todo porque a la vez que ellos van metiéndose en el mundo mangaka, te hacen meterte a ti en el mundo mangaka. Es decir, te explican desde los utensilios que se usan para el dibujo, cómo se hacen los stories, cómo son las editoriales de cómic, cómo puedes saltar de... Es decir, cómo pueden llegar a la cima los japoneses. Te explican, no es igual que como a que puede ser aquí en España o en Europa, el tema del cómic, pero sí es así. Te meten en Japón en ese mundo. Entonces aprendes un montón de lo que es la parte de atrás de los cómics. Y por ahí es muy interesante. Y, o sea, básicamente es todo el rato eso, cómo van intentando llegar a una editorial... Pues no, o sea, empiezan, ya te digo, de momento hay dos tomos, y bueno, también dentro de ellos, pues como son, uno de ellos es el más estudioso de la clase, el otro también es estudioso, pero más normal, como a la vez uno de ellos está enamorado de otra compañera de clase, que resulta que a su vez, esa compañera de clase, la madre, bueno... No os voy a contar más, porque si no, ya os voy a destripar. El caso es que dentro de, aparte de la aventura principal de cómo conseguir ser mangakas, pues todos ellos tienen las típicas historias, ya te digo, de los típicos comic shonen. Shonen, ¿cómo se pronuncia? Asterisco. Asterisco. Interprételo usted como quiera. Pero no, pero sobre todo los, ya dentro de que la historia de aventura, ya con tonos de humor, etcétera, puede estar mejor o peor, es interesante por el mundo en el que te introduce. Ay. Y claro, como, si te interesa el mundo de los mangas, claro. No, pero a ver, si a ti te gusta leer manga, te puede resultar interesante saber cómo funciona el mundo de los mangas. Es decir, que cómo usan, qué herramientas hay para dibujar, cómo se puede dibujar con plumilla o con qué tipo de plumilla hay, que luego tienen que poner tramas, la fecha de entrega que tienen los guionistas y la fecha de entrega que tienen los dibujantes. Entonces, supongo que si te interesan los cómics, es como a ti, si te interesan las películas, también te interesa saber los pasos que tiene que hacer el director o cómo, un poquito el backstage de tu afición. Claro, claro. Pero fíjate, yo el argumento de Bakuman lo veo más como un juego de rol, un RPG, un videojuego del que alguien quiere llegar a ser un autor de mangas de éxito y tiene que ir consiguiendo subir el nivel y esas no cosas. Porque no es tanto subir el nivel, sino más o menos también ver cómo los dos chavales se enfrentan a, pues a, tenemos que estudiar, a la vez tenemos que dibujar, a la vez hay más gente que quiere ser dibujante, y cómo te metes en un mercado que está topado de gente, ¿no? Es claro, un poquito claro. la lucha de los chavales por intentarlo y cómo aprenden, y a la vez aprendes tú. Es muy interesante, de verdad, Ramón. De verdad, te creo. Sí. Y bueno, estamos esperando al tercer tomo, a ver si sí que igual de bien. Además, ya te digo, los que lo hacen pues ya han tenido bastante éxito con otros cómics. Yo creo que los dos tomos que hay tienen los dos muy buena pinta y son muy interesantes. Son muy fáciles de leer, muy rapidito y terminan enganchando. Además el ritmo está muy bien y yo lo aconsejo bastante. Además, se estaba, creo que en otoño del 2010, así que ya estará hecho, todavía no he visto nada, pero creo que se estaba haciendo la adaptación al anime, es decir, se estaban haciendo los dibujos del cómic. ¿Cómo no? Así que eso es que cierto éxito lo ha tenido. Claro. Sí. Evidentemente. Si no, no lo harían. Así que hasta aquí puedo leer en cómic, que os lo recomiendo. Lo saca Norma Editorial por si les interesa. Y... eso, está bien. Y en vuestro kiosk, en vuestra tienda de cómics favoritas, de la esquina. Y en la que os da asco también estará seguramente, pero no entraréis, así que os dará igual. Claro. Bueno, por mi parte, voy a hablar también de algo en papel. Qué viejo es esto, papel, qué 1.0. Una pequeña novelucha. ¡Qué viejo uno eres! Sí, verdad. Una novelucha del año 51, digo, perdón, del año 53, que es que me ha traicionado el cerebro, llamada Fahrenheit 451, la famosa obra del escritor Ray Bradbury, al que deberíais conocer todo el mundo, porque es un escritor muy famoso, es uno de los grandes de la ciencia ficción, que ha escrito también cosas de fantasía y de terror y demás, y ha escrito muchas novelas, ha escrito bastantes más libros recopilatorios de relatos. Es muy famoso, básicamente, su libro Crónicas Marcianas, donde tenía eso, recopilaba varios relatos relacionados con De ahí era el título de ese programa, sí. Ese era, sí. ¿Cómo, qué mal te sentaría? Para vergüenza de lo que se convirtió, efectivamente. Ay. Bueno, pues Ray Bradbury es, vamos, un escritor de referencia que ya, desde ya, toda su obra merece la pena. Pero en esta en especial es una de las que se considera una de las principales obras que tratan el género de la distopía. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! ¿Eso qué es? A mí me ha dejado igual. No sé qué significa eso de distopía. Bueno, pues tenemos la utopía, ¿no? Que básicamente es un mundo perfecto en el que todo está muy bien y todos los problemas de la humanidad han sido solucionados y todos somos muy felices. Pues la distopía es lo contrario. Es un poco una perspectiva del mundo en el que las cosas han ido muy mal, básicamente. Aprendan todas las noches con Ramón en sus casas. Claro, y Fahrenheit 451 es una de lo que se llama la trilogía distópica del cine, de la novela de ciencia ficción, que conforman Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, que es un poco la obra cumbre, por así decirlo, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esas tres obras son un poco... el máximo exponente en este tipo de obras que retratan la realidad distópica a través de la ciencia ficción. ¿Y por qué se llama así Fahrenheit 451? Pues porque esa es la temperatura a la que arde el papel. ¡Hala! Y en este mundo de books y de que ya se deja de publicar libros en papel y el Kindle lo peta por todos lados, Fahrenheit 451 nos habla de un mundo futuro en el que la humanidad está súper desarrollada, básicamente se dedica al onanismo mental y al placer y a ver la tele y poco más. Y todos los problemas los solucionan con medicamentos y ya está. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Pues hay una gran insatisfacción general. Hay muchos problemas que realmente no se han solucionado y que se tapan. Se tapan por un gobierno que es muy opresivo, lo típico de estas cosas, que son tan alegres, ¿verdad? Y en este caso, el protagonista de la historia es Guy Montag, que es un bombero. Que recordemos, en inglés bombero se dice fireman. Y los bomberos en ese futuro... supuesto hipotético, se dedican no a apagar fuegos porque las casas son a prueba de fuego. Ya las casas Fíjate, no arden. Qué inteligente no. Esa casa. Está todo, eso ya está superado. Los bomberos en esta época ya a lo que se dedican es a quemar libros. Anda. Porque sí, se consideran que los libros son peligrosos porque te hacen preguntarte cosas y cuestionarte el sistema y demás. Y entonces fueron incluyendo en una lista todos los libros que había que leer, que quemar, y los fueron quemando. Entonces hay una especie de unidades de élite que son los bomberos que se dedican a perseguir a la gente que tiene libros y a quemarlos y demás. Entonces el hombre este, el señor Montag, es un tipo más, un tipo normal, que va a lo suyo, que, hombre, está un poco mosqueado porque su mujer tiene bastantes problemas psicológicos y no es que no lo pase muy bien. Y un día, paseando por allí, conoce a una señorita llamada Clarice, que no es la de El silencio de los corderos, no, es otra. Clarice McClellan, que es todo lo contrario a lo que sería una persona estándar en esa sociedad. Se pregunta cosas, piensa por sí misma, no le importa decir ser honesta y decir cosas que pueden ser como ofensivas o que se pueden interpretar como políticamente incorrectas. Y al hablar con esa muchacha, pues empieza a replantearse un poco su vida y empieza a pensar que quizá la sociedad tal como está no está bien. Y entonces la novela trata la historia de cómo este hombre se empieza a cuestionar el sistema, se empieza a cuestionar todo y se tiene que enfrentar un poco a la persecución de sus otros compañeros bomberos y sí, es que es gracioso decir bombero y pensar en a lo que se dedican, la verdad. Y luego también a su jefe, que le tiene martirizado al pobre, el capitán Beatty, que es el típico personaje de alguien que está en las altas esferas, que sabe cómo era la situación antes, pero que acepta lo que hay ahora mismo, pero vamos, con ese conocimiento de lo que había antes, que no se lo dicen a los demás, porque claro, la sociedad está totalmente, vive en el oscurantismo más absoluto. No saben, pues eso, a la gente le dice, ¿para qué servían los bomberos antes? ¿Para apagar fuego? Pues no me lo creo, o sea, ese tipo de cosas. Va mucho de básicamente la importancia de los libros en la sociedad y sobre todo del pensar, de eso tan bonito que nos provocan los libros o los cómics o lo que sea, que es el cuestionarnos la realidad y el no tener que aceptar lo que vemos por esa gran pantalla que hay en nuestro salón, ¿no? Que es, además es muy gracioso porque precisamente en esta novela, que es del año 53, ya hay telebasura. Es decir, lo único que se emite son culebrones y cosas por el estilo en la televisión que como tienen. Ahora. Claro, pero estamos hablando del año 53 y de que básicamente todo el mundo pasa el tiempo así, viendo culebrones y además culebrones que son de muy pocos minutos porque no, vamos, porque se supone que los guionistas no dan para más. No, y que los espectadores tampoco. Sí. Es una cosa muy ridícula. Bueno, es bastante depresiva la historia de la novela, pero lo bueno que tiene es que, no voy a decir el final evidentemente, pero lo bueno que tiene es que es optimista, o sea, aun dentro de que es bastante depresiva, el enfoque que tiene la historia es el de hay esperanza, mientras exista la gente que se cuestiona las cosas, pues hay esperanza, ¿no? Y eso está muy bien, saber que las cosas pueden llegar a volver a lo que eran, o a cierto grado de parecido a lo que eran. Lo bueno que tiene esta novela, además, es que tiene una gran adaptación al cine, hecha por François Truffaut, en la que aparecía la guapísima Julie Christie, esto ya desde mi cosecha, una película del 66 que os recomiendo muchísimo. Si no habéis leído la novela o no queréis leerla porque estáis pensando, jo, qué depresiva va a ser, pues esto va a ser, que tampoco es muy larga, quiero decir, que es una novela bastante corta, no es un tocho de novela como las que hacen ahora. Los bestsellers, no. Se leen en una tarde, se lee. Bueno, pues aún y todo, si no queréis verla, o sea, si no queréis leerla, o si os apetece también ver la película, que sepáis que la película es una auténtica obra maestra, que está muy bien la película. Y cuenta más o menos lo mismo que en el libro. Evidentemente, pues eso, adaptado al cine, pero está muy bien. Y poco más que decir que eso, que la historia de Fahrenheit 451 esperemos que no ocurra, pero... Pero vamos camino de... Con las sociedades de gestión de derechos y tal, no descarto que llegue a pasar lo de... O lo que contaba Richard Stallman en su ensayo El derecho a leer, que sigue más vigente que nunca. Que también os recomiendo que lo leáis, que es un relato sobre qué pasaría en un mundo en el que la gente no pudiera hacer lo que quisiera con los libros, ni acceder a ellos libremente. También muy interesante y que está relacionado un poco con la historia de Fahrenheit 451. Así que nada, a leer ciencia ficción clásica que mola mucho. Ay, qué interesante. Ay, bueno, yo como... os he hablado del cómic de Bakuman y os he hablado de un cómic que trata sobre dibujantes, que sobre niños que quieren ser dibujantes. Ahora voy a hablar de una película sobre un dibujante. Para seguir en el mismo rollo, ¿qué te parece? Qué temático todo. Qué temático, así soy yo. Bueno, pues voy a hablar de El Gran Básquet. Es una película española que habréis escuchado seguro y habréis visto o no. Quitando, yo no la he visto, ya no te la, lo digo. No la has visto, bueno. No. Mirando un poquillo, el presupuesto que tuvo la película fue de 4.300.000 euros. La recaudación ha sido de 850.000 euros, así que creo que no la ha visto mucha gente. No, la verdad es que la distribución... Yo no recuerdo haberla visto en cartelera, pero vamos... Se estrenó a principios de año, yo creo, ¿no? Sí, en 2010. A principios de año no. Septiembre de 2010. Ah, vale, septiembre. Es que me estaba equivocando con otra película, yo creo. Bueno. Yo voy a decir que la he visto, pero no he pagado por verla. No he pagado. No sé por qué. Casualmente me encontré con unas entradas para ir aquí en Málaga a encuentros con el director. Y venía el director del Gran Básquet a presentar la película y conseguí entradas y no me quedó otra. Qué remedio. Qué remedio. Pero bueno, personalmente me gustó por el tema que trata, ¿vale? Esto ya del caso. Dirigida por Oscar Aybar, que no es muy conocido, ha hecho algo así de guionista de cómics y tiene unas pocas películas, pero muy poco conocidas: Atolladero, Platillo Volante, La Máquina de Bailar, Rumores... La Máquina de Bailar, sí recuerdo el tráiler de la película, que era muy cutre. lo recuerdo mucho, además. Y ahora, pues bueno, El Gran Básquet, que creo que soy la más sonada de todas las que haya podido tener. Cuenta como protagonista con Santiago Segura, que hace de Básquet, que no sé si lo conoceréis, es un dibujante. La historia que cuenta empieza a contar la historia de Básquet dentro de su faceta en Bruguera. Básquet empezó a dibujar primero en 1940 en Maravillas, una revista que había, un suplemento infantil que había. Y después pasó a dibujar en la editorial Bruguera, que a lo mejor es la más conocida. Y personajes suyos, pues conocidos, no sé si te sonarán los más conocidos: las hermanas Gilda, Anacleto, agente secreto, la familia Cebolleta, El Moroso. No sé si te sonará alguno. Sí, claro, Anacleto me suena mucho. Anacleto, bastante famosos. Por ejemplo, El Moroso estaba basado en él, porque... Lo que sí que habéis podido a lo mejor ver en los trailers es que, además de que de la historia de un dibujante, es de un personaje. Personaje porque el tío es, ya de por sí es así, es un tío que va estafando, o tiene más la picaresca española de la que siempre se hablaba. Pues muy, muy arquetipado con eso. El tío siempre va intentando robar a todo el mundo, intentando estafar, intentando buscar las oportunidades. Y bueno, pues cuenta un poquillo la historia de este hombre, la editorial Bruguera, cómo va dibujando, cómo las cosas que le van pasando y su vida y sus desventuras. Pero cosas curiosas, por ejemplo, también te cuenta, volvemos a lo mismo, como la otra contaba un poquito de lo de dentro de cómo se dibuja, pues esto también ves un poquito cómo tienen los dibujantes que entregar las historias, cómo les pagan, cómo además en aquella época... Este hombre se relaciona con otros personajes que estaban en esa época, también en Bruguera, como puede ser el Ibáñez, de Mortadelo y Filemón. También te sonará, ¿no? Claro, leíamos claro. Mortadelo y Filemón, sí. Pues entonces también cuenta a lo mejor el trato que puede tener este hombre con Ibáñez, que había empezado a dibujar también en Bruguera. Y cómo Bruguera también trata a los dibujantes, que no sé si sabes que los dibujantes de Bruguera estaban regular, porque Bruguera lo que les hacía es que tú firmabas con Bruguera, les entregabas los dibujos, pero lo que firmabas era que les entregabas los personajes pasaban a ser de Bruguera, las historias pasaban a ser de Bruguera, y tú ya no podías dibujar a tus propios personajes que habías inventado. Todos los derechos de autor se los pasabas a ellos. Tú sabes que hoy por hoy no es así. ¡Qué mamonazos! Entonces hubo manifestaciones en Bruguera, etc. Que relacionado con esto también han sacado ahora un cómic que se llama El invierno del dibujante. Qué alegre suena eso, sí. Porque me lo acabo de leer, no te voy a decir el autor porque no me acuerdo, lo puedo buscar ahora por Google, pero también es interesante porque también cuenta de varios dibujantes en la época también de Bruguera que deciden rebelarse contra Bruguera y montar su propia revista. Porque no estaban de acuerdo con que sus personajes se usasen de esa manera y que los personajes pasen a ser de Bruguera. Pues bueno, dentro de todo la película, pues, entretenida, a lo mejor la gente no le gusta tanto el personaje de Santiago Segura porque puede que recuerde un poco a Torrente, no sé. ¿Cómo va a recordar a Torrente? Pues como también es un poco, no, es que una de las críticas que escuché era algo así, que recordaba demasiado a Torrente porque, tú imagínate a Torrente hace 50 años, pues lo mismo, es que el personaje es un estafador, quien dice, con picaresca y todo el día intentando... ¿Y tan desagradable como Torrente? No, no es tan desagradable. Pero sí es un personaje bastante atípico. Que no sé si otra de las obras de Ibáñez, no sé si recuerdas, el 13 de la Rue. Sí, sí, claro. Pues, sí. Por ejemplo, el personaje del ático estaba basado en Vázquez. ¡Qué cachondo! ¿Te acuerdas también que era un tío que siempre estaba rodeado de gente pidiéndole dinero y robar y que era bastante moroso y sinvergüenza? Pues estaba basado en Vázquez, que además tenía en esa calle y en la planta arriba. Y ya te digo que Vázquez incluso se usó a sí mismo para un personaje. Y bueno, pues la historia del dibujante, de cómo trabaja la editorial y cómo... Pero lo que a la gente le importa es, ¿la película está bien? Oye, a mí me gustó. Pero bueno, o sea, vergüenza ajena. A mí me gustó, supongo que porque... En cuanto hagan una película de un cómic, de un autor de cómic, pues te interesa, ¿no? Saber un poquillo cómo es el mundo y cómo son los dibujantes, etcétera, etcétera. Y más de, por ejemplo, el Vázquez, que pues es un dibujante que en la época de los 50 fue de los más importantes de España. Entonces, es interesante ver cómo era su historia. Claro, como película, pues entretenida, no va más allá que para pasar un rato. Yo la verdad es que recuerdo sobre todo haber leído eso, Anacleto, lo leía, sí, lo recuerdo perfectamente. La familia Cebolleta, era, si no recuerdo sí, mal. Sí, es que tenía un montón de personajes. También lo leía y alguna cosa más, seguramente, que ahora no me acuerdo. Pero sobre todo Anacleto, que era muy gracioso. En aquellas... ¿Cómo se llamaba? ¿Era Olé? No sé. Los tomos aquellos... Sí, tú dices los que ya venían recopilados con sí. Emma, con... Sí. En esos tomos yo llegué a tener unos cuantos y pues eso, tenía los de Vázquez y también tenía los Mortadelos también, pero... Pues probablemente por esos tomos el Vázquez no haya cobrado nada. Es que es horroroso eso. Porque los personajes pasaban a ser de Bruguera directamente. Qué fuerte me parece. Bueno, pues te aquí recomiendo también el cómic que os contaba, que ya metidos en la historia de Bruguera. También ha hecho un documental sobre ello, de cómo fue la historia de Bruguera, producido por TV3 y dirigido por Carles Prat y el guión de Jaume Vidal. Y se emitirá en la primavera del 2011 y cuenta un poco de la historia esa de Bruguera en aquella época. Y va a tratar sobre varios puntos de vista, desde los trabajadores que estaban ahí, los familiares, los dueños, etc. Y puede ser interesante. Madre mía. Cuántas cosas en un momento de nada. Y tratando sobre los que se han hecho películas, pues estuve buscando un poco y entendiendo un poquito de memoria. Y encontré varias películas. Tú supongo que recordás Persiguiendo a Amy, que a lo mejor claro es la más completa, pero bueno, trataba también sobre la vida De los dibujantes y del calcador, dibujante que era... y el que calca. Que no es calcador, que son entintadores y tiene su historia, ¿vale? Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él, no le sentaba nada. Yo he llamado de broma a un entintador calcador y no le sienta bien. Así que no os lo aconsejo. Tratando sobre eso, sobre dibujantes y películas, he estado buscando un poquillo y he encontrado algunas, yo que sé, que tampoco son muy conocidas. Por ejemplo, tenemos Santos, que es una película del 2008 dirigida por Nicolás López y que, bueno, que trata como un tío ya de 33 años, se crea un personaje de cómic y en plan superhéroe y va por ahí intentando salvar el mundo, como quien dice. No quiero extenderme mucho porque no... Pero todo se ha dicho, es un tío flipado con los superhéroes. Y... también aparece por ahí el Zapataki, etc. Sí, y digamos, hay una situación un poco de fantasía extraña en la película y entonces él le entrenan como superhéroe. Que por cierto, yo recuerdo haber visto el tráiler de esta película y parecía un horror. Y ya está. Yo no estoy diciendo que sean buenas, yo estoy metiendo ahí cosas como que... Y dejo que maten a Zapataki por lo mal actriz que es. Qué malvada. Pero es guapa, no se perdona a todos los guapos, habíamos dicho. No. No. Bueno, también tenemos The Ambulance, que es una película de 1990 y también el protagonista, pues es un autor de cómic. Eso, vale. Arranca, que no arranca, Sánchez. Que no arranca, a veces me quedo ahí como... Sí, sí que es verdad. O voy muy lento o voy muy rápido, no tengo velocidad media. Así es la vida. Bueno, pues es eso, que es el protagonista es de cómica, así que si queréis verla. Y también está El contrato del dibujante, que también trata sobre un dibujante en la época de 1694. Así que no sería a lo mejor un dibujante al uso de cómic, pero bueno, no. Algo así lo hemos metido ahí con calzador. El de Kick-Ass no era, ya te lo digo. Me metí un poquillo a calzador. Y por último tenemos American Splendor, una película estadounidense del 2003, que es que es una especie de biografía del autor de cómic Harvey Pickard. Del cómic que lleva su mismo nombre, American Splendor. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo he dicho? Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, pues muy bueno. Y hasta aquí podemos leer. Sí. Dejamos la tarjetita. Y ahora continuamos con los enlaces curiosos en esa sección que hemos repetido mucho, que es Friki Curioso. Es que nos gusta mucho. He estado pensando mucho en el milagro que presenciamos, la grabación de un podcast en una hora, un acto de Dios. Cuando Dios convierte en posible lo imposible. Esta mañana no tenía ni el guión hecho. Sí. Por fin estamos cogiendo una buena dinámica de podcast. ¿No te parece? Estoy pensando en dejarla. ¿Y qué harás entonces? Escribir un blog, tuitear. Luego me dedicaré a vagar por la Tierra o a navegar. Eso es todo. ¿Y cuánto tiempo recorrerás la Tierra? Seré como Aragorn en El Señor de los Anillos. Conocer mundo, gente, tipos oscuros interesantes, tirarme a elfas, ya sabes. Así que has decidido ser un puto vagabundo. Seré simplemente cruz de camino, señor V. Garçon, café. Garçon, estoy con francés. Joder, tío. Voy a ir a cagar. ¿Cuándo has tomado esa decisión? ¿Cuándo te bebías esa birra con frambuesa? Bebiendo esa deliciosa birra con frambuesa, repasando los acontecimientos de esta mañana, he tenido lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. Joder. Seguiremos con esto. Te quiero, Punky. Tranquilo, Honey Mooney. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! ¡Al puto suelo, joder! ¡Venga! ¡Estate quieto, joder! ¡Abuelo! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Este restaurante es nuestro! Muy bien, amigos. Me voy a pasar a recoger vuestras carteras. Que nadie abra el pico. Solo metedlas a la bolsa. ¿Está claro? He preguntado si está claro. Ya podéis sacarlas. ¡A la bolsa! ¿Qué tienes ahí? El podcast recién grabado. ¿Qué pasa? ¿Y de qué habláis en el podcast? De rol, música, cine, series, lo que se nos ocurre. Es una puta mierda el podcast. Es justo lo que estaba pensando. Ponlo. No puedo hacer eso. No quisiera herir tu ego, pero esta no es la primera vez que alguien me apunta con una pistola. Y será la última, como no pongas el maldito podcast. Voy a contar hasta tres. Si no me lo pones, te dispararé a la jodida cara. Uno, 2... Vale. Tú ganas, todo tuyo. Ponlo. ¿Qué es eso? Es lo que pienso que es. Ajá. Qué bonito. ¡Soltad las putas armas si no queréis haceros daño! Nadie le hará daño a nadie. Vamos a ser como Emilcar. Vamos a estar tranquis. Cuando cuente hasta 3, soltarás tu arma. Pondrás las manos sobre la mesa y te sentarás ahí. Pero tranqui. 1, 2, 3. Esta es la situación. Habéis montado este jaleo durante mi periodo de transición. Y no quiero haceros daño. Os quiero ayudar. Lo que tú digas, tío. ¿De dónde coño es este pavo? ¿Francés? Soy austriaco. Importa una mierda. No puedo darte este podcast, porque no te pertenece. He pasado por demasiada mierda esta mañana como para dárselo a un idiota como tú. Me he aventurado por las oscuras cimas de internet para encontrar información sobre esa puta peli iraní que nadie conoce. Y yo he estado tragándome esa bazofia de serie de Joss Whedon durante la última semana. ¿Para qué? ¿Para que ahora vengáis y nos la robéis? ¡Os voy a meter un tiro entre las cejas! Tranquilo, señor V. No le dispares a nadie. Aquí estamos todos tranquis. ¿Recuerdas? Como iba diciendo, quiero ayudaros. Abre tu portátil. Escribe nexodecaminos.com. ¿Es aquí? Sí, muy bien. ¿Ves dónde pone tiro al friki? Bien, cuando estéis en vuestra puta casa, sentados en el sofá haciendo manitas, mientras se os queman las jodidas palomitas en el microondas, os bajáis el puto podcast y lo escucháis. Pero tranquis, ¿de acuerdo? Ahora marchaos. Bien, será mejor que nos vayamos. Sí, será mejor. Tiro al Friki, el podcast de Nexo de Caminos. Volvemos aquí a comentar enlaces curiosos de cosas relacionadas con cualquier tema friki. Los enlaces son muy variados y siempre os pedimos que si tenéis algún enlace curioso nos lo enviéis. Por favor. Claro, en este caso yo tengo alguno muy de temas que nunca se han hablado aquí, nunca se han hablado. En primer lugar, un post muy interesante de cracked.com que es 7 razones científicas por las que un ataque zombie fallaría. Y rápidamente, además, dice. Yo pensaba que no íbamos a volver a tratar de zombies hasta el año que viene. Me acabas de sorprender gratamente, Ramón. Bueno, así puntualmente se puede hablar de zombies, no pasa nada. Me alegro. Entonces tienen varias razones y son bastante evidentes todas, ¿no? La primera. Bueno, no son tan evidentes. ¿Eres científico acaso para darte cuenta de que es evidente? Un poco sí. El título que no tengo todavía dice que sí, pero bueno, hablemos de otra cosa. Bueno, vale, es verdad. Pero me hubiera quedado bien con cualquier otra persona. La primera razón que dicen es que tienen demasiados depredadores naturales, porque, ¿tú crees? Claro, los sí, porque cualquier cosa que esté con carne muerta, todos los que se dedican a comer carne muerta, como yo que sé, o sea, todas las aves carroñeras, las hienas, los tigres, un montón de animales que se intentan... En tu parque hay muchos tigres, muchas hienas, ¿no? Sí, de todo. No, pero sí, además les puede atacar un montón de animales que ellos mismos no atacan, como los perros o un simple gato, que son muy tontos. Es los que no sabemos si realmente los atacan, depende de la película. Nos ven a comer el cerebro, básicamente, muchos. Porque si nos pasamos zombie, en la película... El zombie que no corre, que anda, zombie ese no va a ningún sitio. Y bueno, por no hablar de que si tienen la carne putrefacta, evidentemente tendrían gusanos que se comerían la carne, así que se quedarían en nada enseguida. Bueno, vale, razón 1. Esto es así. Luego, la siguiente razón. La siguiente razón es que básicamente... La Tierra está contra ellos. No, vamos, el tema del calor, ¿no? El tema del calor, cuanto más calor hace, las bacterias les atacan más porque se tienen la carne putrefacta. Así que no podrían estar en ningún sitio donde hiciera mucho calor. En ninguna parte de la Tierra. Y tampoco. Es decir, que está diciendo que los zombies tienen fecha de caducidad. Sí, efectivamente. Caducan. O sea, la carne muerta caduca, es lo que tiene. Empieza a oler mal enseguida. Ya te digo. Y también... Yo lo sé por un vecino que... ¿Qué es un vecino? Que se lo comió su gato. Se comió su gato. Y luego el tema de las zonas frías. En las zonas frías también lo tienen crudo. Nunca Hombre. Mejor dicho. Se quedarían como una morcilla congelada, más o menos. Ay. Es lo que tiene ser... Pero están... luego se congelarían y seguirían igual. Bueno, no sé qué decirte. Porque sí, les atacaría... Sale en Guerra Mundial Z. Ocurre eso, que cuando se congelan siguen vivos. Pero a ver, les atacarían los predadores naturales de los que hemos hablado antes. Enseguida, cuando no se pusieran... Si no nos hemos cargado a todos. Que no se han cargado a todos, que hay animales. ¿En qué selva? En todas partes animales, los gorriones mismos. Ay. La siguiente razón sería entonces que... pasaría lo que yo tanto temo, a las palomas zombies. Las palomas zombies, sí, eso es muy chungo. Bueno, la siguiente razón, si me deja Ángela, es que morder es una forma horrible de difundir una enfermedad, de extender una enfermedad. O sea, cualquier otra forma de extender la enfermedad de los zombies sería muy buena, es decir, por el aire, por tosiendo, yo qué sé, por contacto, pero mordiendo, madre mía, mordiendo. Pues mira, mordiendo. Pero es el, a claro, ver, pero son las enfermedades de transmisión sexual, que todavía es más complicado que morder, y ocurre. Es más complicado que morder. Claro, no puedes tener sexo con alguien que no quiera, pero tú puedes morder a alguien que no quiera. Claro, pero es mucho más rápido, puedes morder a 10 a la vez. Pero puedes tener relaciones sexuales con 10 a la vez. Pero bueno, tienes si que ir de uno Vamos en uno. Vamos a dejarlo. Tienes que ir de uno en uno, aunque sea... Es mucho más difícil lo del sexo y ocurre. Sí, pero tienes que ir de uno en uno mordiendo. O sea, no sé, jamás se expandería tan rápido el tema zombie. Y más moviéndose tan lentamente. O sea, tú ves a un tío chungo que se te acerca con cara de muerto y te quedas ahí parada esperando a que te muerda. Pero tú y yo creo que somos expertos en zombies. Claro, o sea, yo me imagino a Ángela ahí en una discoteca y le viene un tío a 200 metros que la mira fijamente con cara de muerto y con una pinta horrible, se le va acercando poco a poco y Ángela que se queda quieta y para preguntarle qué quiere, seguro. Seguro. ¿Qué más? Pues que no se pueden sanar. Cuando tú le cortas un trozo a un zombie... Se queda ahí y se tiene que desangrar por narices, no tiene forma de... Pero no se desangra. Ya ahí está el asunto, no se desangra, pero no se pueden curar de cualquier herida que se hagan. Bueno, pero da igual, a él no le importa no tener un brazo. pero vamos, que eso hace que en cualquier tipo de ataque los zombies salgan bastante mal parados y no puedan seguir adelante, a la mínima, vamos. Que recordemos que es carne putrefacta, que eso le pegas con un martillo y ya no se puede mover. Imagínate que un montón de chuletones vinieran a por ti. Un montón de chuletones. Pues depende del chuletón, yo soy más de solo Pues mío. Si hay un montón de chuletones contra ti, seguro que los chuletones terminarían ganando. Porque por mucho que disparases a los chuletones seguirían andando. Ay. Zombies y chuletones. Próximamente en Cartoon Network. La siguiente razón son básicamente las barreras naturales. Y vamos, como si fueran temas de accesibilidad. Los zombies no escalan. Los zombies no pueden subir montaña ni saltar por encima de accidentes geográficos que sean muy, muy notables. Y tampoco pueden atravesar, en teoría, se llevan mal con el agua. No pueden atravesar un río. En teoría. Depende. Sí, depende de la película, estamos de acuerdo. Pero ya sabes, son esas cosas que sí, que están ahí y que en las propias películas lo has visto. Los zombies no pueden trepar por una valla ni cosas por el estilo. Entonces dices, les podemos meter dentro de un campo de fútbol, los quemamos y ya está. Adiós los zombies. Bueno. ¿Y todo alguien, eso? Algún valeroso americano se tendría que arriesgar a encerrarse de cebo humano en aquel campo de fútbol. O de béisbol. Y serías tú. No soy americana. Y luego, la razón número uno, que es más mucha gracia y se nota que el artículo... ¿Cómo que la uno? ¿Ya has ido a la uno? Sí. Ya les he dicho todas, excepto la uno, sí. Qué rápido ha sido. Me llaman Joe el rápido, sí. Bueno, la primera es muy graciosa porque se nota dónde está escrito el artículo en Estados Unidos. Y la primera razón es las armas y la gente que las usa. Entonces, claro, hay un montón de gente con licencia de armas de caza, con armas para uso personal en casa en Estados Unidos, a mano. Aquello que comentamos en el especial de zombies, precisamente, que en Estados Unidos es muy fácil defenderse de los zombies porque tienes... Encuentras una pistola en cualquier mesilla. Una pistola, una tienda de armas, vas al supermercado y hay escopetas, cartuchos, ametralladoras, lo que quieras. Yo vi bazookas. Un reportaje de Michael Moore que te lo regalaban en el banco. Por abrir una cuenta te regalaban un rifle. Sí. Entonces, claro, en Estados Unidos, en cualquier sitio donde haya armas, como que es complicado que prospere mucho una invasión zombie, teniendo en cuenta eso, la gente con las armas ahí disparando a todos los zombies a todas partes. ¿Pero tienen buena puntería o mala? Ahí está. Yo no sé si me quedaría delante de un zombie a disparar. Ahí está el asunto. Pero sí, podría ser interesante comprobarlo. Pero como no hay zombies de verdad, nunca lo sabemos. Además, hay otro... Después de todas estas razones, hay otro par de artículos dentro de la propia web esta, que son 5 tácticas populares de supervivencia zombie. También juraría que hay 7 razones por las que una invasión de zombies seguro que funciona. Ah, no sé. Y yo he visto otra que era 5 razones para que quieras secretamente que haya un apocalipsis zombie. O sea... Eso pueden acceder a través de este artículo original. 5 razones, jajaja. Sí. Ahora cuenta tú, ¿qué tienes por ahí? Tienes un Tumblr guarrete. ¡Hala! Mira, ahí está por el último enlace. No, el penúltimo. Así nos turnamos. Cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Pues me ha pasado por Twitter Penso. Se pronuncia así, si no, corrígeme. Pues un Tum, sí, como dices tú. Y no es guarrete. Es de chicas... todavía estamos discutiendo, Ramón y yo, si son chicas chapuera. Bueno, con ropa de Batman. Sí, bueno, el título del Tumblr es Tías buenas en camisetas de Batman, básicamente. Sí. Hay que decir que algunas no llevan camisetas, sino bragas. Sí, o sea, hay mucho despelote, pero es que hablamos del mundo de Tumblr, que es un universo aparte donde las mujeres no llevan pantalones ni faldas, van en bragas todas. Sí. Como mucho, entonces... Es muy interesante. El Tumblr. Tú eres mujer, te dicen tú y enseguida te quitas los pantalones. Efectivamente. Ángela, Tumblr. Ya está. Ya está. Así es. Pues bueno, tenemos eso, un montón de mujeres guapas con ropa de Batman. Bueno, unas guapas y otras no tanto, ¿eh? Otras no tanto. Depende de los gustos, ¿no? Y hay otra que se parece a ti. No voy a decir que la gente vaya al enlace y lo mire porque hay una que se parece a ti. Pues que es china, seguro. Qué malvado. Todas súper modernas y súper monas. Y está interesante. Seguro que veis 4 o 5 páginas como mínimo. Es bastante curioso y bastante friki atractivo, por así decirlo. Sí. Sale una que debe ser una cantante japonesa en un concierto con una camiseta de Batman. Y bueno, pues en general hay otra también en el baño haciendo pis con una camiseta de Batman. Y también muchas bragas de Batman, sí. Muchas calcetines de Batman, de todo de Batman. Y en fotos lo más raras posible. En las posiciones más extrañas, en los planos más raros, muchas gafas de pasta. Estamos discutiendo, Ramón y yo, si son... ¿Cómo era? Son fotos de... De 20 americano, algunas, de 20 americano, que ¿cómo era el 20 americano? 20, es 20, 20 americano es 20, todo el mundo lo sabe. Bueno, también MySpace podría valer como 20 americano, realmente. A mí me gusta más la idea del chuenchi. Sí, y bueno, es bastante curioso. Además, permite que los usuarios envíen sus fotos para que lo publiquen en el Tumblr. Así que ya sabéis, si tenéis una foto de vuestra madre, prima, tía, sobrina, con una camiseta de Batman, pues la podéis enviar ahí para que salga y todo el mundo disfrute de la instantánea. O de bragas también valen, ¿eh? Sí, o de bragas, sí. Que al final la mayoría son bragas, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a negar? No hay tanta de bragas, pero bueno. Está interesante, yo creo que va a divertir bastante. Así que bueno, ya dejamos el enlace preferido de Ramón. Y hablando de ¿y algo sobre de qué lo nos que tienes nunca que contar? He hablado. Doctor Who. ¡Oh! No es Doctor gratuito, Who. Lo juro. No lo he dicho porque tenga que decirlo. Es que parece ser. Es que... muy importante. Parece ser que el instrumento que utiliza siempre Doctor Who, que es el destornillador sónico, existe. ¡Oh! Oh. ¡Qué sorpresa! Sí, existe porque en una universidad, unos científicos han logrado hacer un destornillador sónico real. ¡Hala! Sí. ¿Y para qué sirve? No lo sé, pero dicen que... No, básicamente utiliza tecnología que modifica sonidos, ultrasonidos, y con eso logran, pues eso, mover cosas con ellos a alta potencia, por así decirlo. Y cosas parecidas. Pero vamos, que nadie lo flipe, que no sirve para abrir puertas ni nada por el estilo. O sea, esto es la Universidad de Bristol, que claro, en el Reino Unido la gente ha dicho, ¿qué vas a hacer tú de trabajo de fin de carrera o de proyecto de fin de curso? Pues voy a hacer un destornillador sónico. No debe ser. Y ahí ha estado esta gente que lo han hecho. Además, lo dicen ellos mismos. Las declaraciones de uno de ellos es, el doctor Hu está reconocido por ir más allá de las reglas de la ciencia, pero las tecnologías han cambiado mucho radicalmente desde la primera aparición del doctor y su TARDIS en los 60. Y que hay cosas que parecen que eran imposibles y que sí, que son posibles. Y básicamente han hecho eso, demostrarlo. ¡Doctor Who puede existir! ¡Sí! ¡Gracias! Oh, ¡gracias, Dios bristolianos! Mío. ¡Qué contento! ¡Qué fácil es hacerle feliz! Bueno, ya ves. Y eso es todo, ¿eh? Es mi pequeña referencia a Doctor Who del episodio. ¿Y qué más? Cuenta, tienes tú que contar. Ah, yo tengo que contaros más cosas. Te voy a contar una cosa súper interesante. Porque resulta que hay una productora muy curiosa, por así decirlo, que se llama The Asylum, que es la productora del copypast. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que cuando hay una superproducción que sacan al mercado esto americano, cualquiera, pensad en una que se te ocurra, pues llegan ellos y rápidamente hacen una copia a lo cutre de la misma película, le ponen la misma portada, le cambian un poquito el nombre y la lanzan al mercado, así, por toda la cara, en plan de serie B. De serie B, bueno, serie Z. Tenemos, por ejemplo, en vez de Yo soy leyenda, I am Omega. Entonces, nos encontramos, pues, además, si os ponéis a mirar, las portadas son exactamente igual que las de las películas a las que hacen referencia. No se cortan un pelo con eso. En vez de Alien contra Predator, ¿qué tenemos? Alien contra Hunter. Ah, sí. Así, por la cara. AVH. ¿Qué más? Si tenemos en vez de... A ver si se te puede ocurrir sobre qué película está basada esta que te voy a decir, Ramón. Atento, que a lo mejor es complicado. Es Transmorphers. Oh, ¿cuál será? Madre mía, pues sí, de Transformers. Pues de Transformers. Tenemos así unas poquitas películas que son todas pues del mismo estilo, o sea, son todas muy serie... Ojo, pero que es que, por lo que he visto, ya tienen preparadas versiones suyas cutres de películas que todavía no se han estrenado, que se van a estrenar en 2011. Sí, y ellos, así, claro, antes de estrenarlas, ya han hecho la versión. Hay dos películas... Son muy rápidos, y lo más sorprendente de eso es que son muy rápidos, es que... En cuanto sacan la película de los americanos, ellos ya tienen la suya hecha. Sí, sí, es que ya tienen preparada la versión de Battle Los Ángeles, que saldrá en 2011, que se llama Battle of Los Ángeles. Y la de Thor se llama Almighty Thor. Tócate las narices. Y también es que han hecho versiones de Piraña 3D, que se llama Mega Piraña. De Paranormal Activity, esa película del 2007 creo que era, que tuvo bastante éxito. Y ellos han hecho hace 2 años Paranormal Entity. Hicieron The Terminators, basada, bueno, en Terminator Salvation. Y también hicieron parodia de la segunda de Transformers, ¿eh? O sea, hicieron... Claro, hicieron Transmorphers y Transmorphers Fall of Man. Cuidado. Toma ya. Y cosas más curiosas. Bueno, es que tienen unas cuantas, pero. Snakes on a train en lugar de Snakes on a plane. Y. Piratas de la Isla del Tesoro en lugar de Piratas del Caribe. Es el título original. O sea, es que es todo tan cutre y tan increíble. Supongo que esto lo petarán en el DVD, porque estas películas y saldrán directas para DVD. Sí. Directamente. Yo supongo que es... Que la idea es engañar a las abuelitas, que voy a regalarle a mi hijo, a mi nieto, la película de Transformers, que le ha gustado mucho. Y la abuelita ve, claro, 30 euros la película, o 3 euros. Yo voy a por la de 3 euros, y es lo mismo, mira, lo mismo. Lo que pasa es que ya ha generado un género en sí mismo, el tipo de películas estas. O sea, no es algo que solo hagan esta productora, hay más productoras que se dedican a hacerlo. Y en teoría... Lo explotaron mucho en los 80 por eso, por el mercado del vídeo, porque el tipo de películas estas de acción y demás que se hacen, pues se consumían mucho en vídeo, y ahora pues eso, en DVD. Pero vamos, no sé, ¿qué futuro piensan tener esta productora haciendo solamente parodias de películas famosas? Ajá, bueno, ahí queda por si queréis ver alguna, nosotros sí. Solo dejamos. Y ahora tenemos que hablar de un concurso que tenemos pendiente. El concursazo. Oh, sí. Que la gente podía participar en Twitter definiendo Cartoon Network en vuestras propias palabras. Y ya dijimos quiénes habían participado en el anterior episodio. Y ahora voy a leer otras cuantas. Vamos a leer otras cuantas que de la gente que participó. Antes de desvelar quién es el ganador absoluto. Que fue designado por random.org en su momento, lo juro, de verdad. Ahí el notario. Estaba de testiga. Estabas de testícula también, sí. Entonces, ahora diremos quién es el ganador, pero primero vamos a leer las cosas tan bonitas que nos han dicho. Empieza tú, Ángela. Nos emociona mucho que hagáis esto. Sí. Bueno, Cartoon Network es el podcast creado por Ramón Rey, bueno, por Rey, como excusa para conseguir que Ángela Dini le dibujara un avatar. Sí, mira, ese. Es simpático y original, fíjate lo que te digo. Está bien. Javi Porto, todos deliciosos. Javi Porto nos dijo, Cartoon Network es muy delicado, si no se cuida puede dar lugar a peligrosas aberraciones aún más absurdas. Lo dudamos, Javi, lo dudamos. Ay, Eduardo Filio, Cartoon Network es el podcast por el cual algunas cosas del mundo geek ya no serán igual. Star Wars, por ejemplo, OMG. Y pone un enlace a... Supongo que no lo he abierto, pero imagino que será el capítulo de Navidad. Sí, al Star Wars Holiday Special. Sí, me lo he imaginado sin abrirlo. No me extraña. Hay gente por ahí que nos ha dicho, además, que ha intentado verlo y se ha quedado a la mitad. Pero, bueno. Oreales dice... Cartoon Network es un podcast donde se puede escuchar a Angela Dini y lo demás es accesorio. Tócate las narices. Banea Oreales. Ay, ¿qué ay, es esto? Ay. Qué vergüenza. Así es. Ay... Y es impronunciable, Iván, que su nick es Iván HRV, dice Cartoon Network en la plataforma de marketing de la BBC para Doctor Who en España. No, pues no hay suerte, ¿eh? Ya me gustaría que nos pagasen. Estaría bien. Pero de momento no hay suerte. Si tú tienes contactos en la BBC para que nos patrocine... Las primeras veces son gratis, les hemos dicho a la BBC. El primer año gratis, sí. Si la siguiente nos paga... Estamos ahí con la BBC, con Marvel y con DC. Sí. A ver sí. si conseguimos que alguno de ellos nos dé dinero. Y con la editorial de bolsillo también. Ay, ay. Bueno. ¿Cuánto bien estamos haciendo por esa gente? Elfman404 nos dice: Cartoon Network es un podcast, entre comillas, dice. Esto ya me suena mal. Bueno, Cartoon Network es un podcast llevado por dos pedazos frikis que copian los concursos de otro podcast llamado Soy Friki. Fin. Claro, hay que decir. Que en el concurso sorteamos el dibujito de Ángela de la persona en cuestión que gane. Y en Soy Friki hacen lo mismo también. Hacen concursos. Y el ganador se lleva un dibujo de ellos que son diseñadores, dibujadores, dibujantes y hacen cositas también. Pero no lo copiamos, realmente lo empezamos a hacer sin darnos Porque cuenta. Porque nos lo dijo alguien. Sí, sí, sí. Nos fijamos después que ya nos lo indicaron, pero en el primer momento no lo sabíamos. Y bueno, el ganador de todos... ¡Es! Luife. Luis, que dijo, Cartoon Network es un podcast de pelotas. Me lo pusiste a huevo, a puntilla. Ah. Pues nada, Luife, ya nos pondremos en contacto contigo lo diremos por Twitter, casi el ganador, y ya Ángela te hará un dibujito. Nos tendrás que pasar una foto tuya, si quieres el dibujito, para que lo haga Ángela. Y a partir de ahí podrá salir mejor o peor, pero será el dibujo de Cartoon Network de Ángela. Y bueno, ahora vamos a hablar del siguiente concursazo. Que traemos un montón de cosas novedosísimas. Sí, será un concurso ya bien currado. Sí, muy currado. ¿De qué tratará el concurso? Pues vamos a hacer una especie de trivial geek, friki, trivial friki. Ajá. ¿De qué va a tratar el trivial friki? Pues nosotros vamos a hacer varias preguntas en Facebook durante la semana. Vamos a hacer, pues vamos a empezar el lunes que viene, que es lunes 24, si no me equivoco, Ramón. Sí, no te equivocas. No me equivoco. Y vamos a hacer, ¿cuántas preguntas, Ena? 20 preguntas durante 4 semanas de un mes. Pues eso, pues vamos a hacer 20 preguntitas de una índole friki que vais a tener que responder a poder ser sin mirar en Google. Básicamente, la cuestión es que respondáis lo más rápido posible. El que más gana, el que más rápido responde correctamente, se lleva el milipunto, por así decirlo, de esa pregunta. Y al final del concurso, el que más veces, que más puntos tenga, pues el que más respuestas correctas haya dado, pues ganará el concurso. Básicamente es eso. ¿Y dónde? El lunes haríamos una pregunta en Facebook y el martes diríamos. Y en ese, ¿cuál es la respuesta de la pregunta anterior? El que ha obtenido el friki punto y la pregunta de ese día. Efectivamente. Y podréis participar eso en Facebook todos, aunque avisaremos también por Twitter. Pero eso, lo ideal es que nos sigáis en Facebook porque es ahí donde van a ir las preguntas y donde va a estar todo el chanchullo metido. Y además es interesante para que os pongáis a prueba en vuestro nivel, en nivel de friquismo. Y las preguntas serán eso, muy aleatorias de distintos temas. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el orden y demás, pero vamos. Cómics, que... películas, personajes, libros, etcétera, etcétera. Será muy variada, sí. Pues nada. Bueno, además, también en el próximo programa vamos a hacer un pequeño friki test. ¿Tenemos pensado ya quién se lo vamos a hacer? Mejor secreto. O lo dejamos secreto. Vamos a dejarlo secreto, pero vamos a hacer un pequeño friki test de unas 20 preguntas, ¿no? Sí. De 20 preguntas, a ver si en directo cuántas aciertas. Efectivamente. Tito. Vamos a ser malos. Os vamos a poner a prueba. O si queréis, también os podéis enviar vuestras propias preguntas y ya está. Sí, también. Sería interesante, pero tampoco sin pasarse que luego nos decís, es que dura mucho esto. Claro, por vuestra culpa. La culpa es de los oyentes. Claro. Queréis preguntas y ahí os ponemos. Así que ya veremos vuestro nivel de friquismo y lo bien, lo atentos que nos escucháis. No, porque van a hacer todos trampa. Van a hacer todos trampa, van a mirar todo así, pues la gente es así de mala. Pues hay algunas que son hasta que no están googleables. Ay, qué vergüenza. Ajá. Bueno, y ahora vamos a la sección de los oyentes. En iTunes tenemos que dar las gracias a Fernando el Catódico, que dice que no aburrimos. Que no aburrimos. Es muy, sí. Es muy bonito. Eso es una cosa muy interesante, la verdad. Pues sí. ¿Qué más podemos...? Bueno, en los comentarios del blog han comentado Fernando el Catódico, Mango93, Roberto Pastor, Jaime Ángel, también conocido como Jaimizu, Z81, que es una persona muy mala, Ana y Benji. Bueno, así voy a comentar un poco por encima los comentarios. Bueno, deberíamos decir que tenemos ahora mismo un link del blog solidario. Ramón nos lo puede explicar un poquillo mejor, ¿no? ¿Lo contamos? Ah, sí. ¡Ay, va! ¡Qué fallo más grande! Se te iba a olvidar, ¿verdad? Que no lo hemos contado. Pero... Claro, por eso. Bueno, yo creo que es un buen momento ahora para contarlo, Ramón. Ah, sí, que nos hemos sumado a una iniciativa que es Blog Solidario, blogsolidario.org, que básicamente consiste en ceder un espacio publicitario en el blog cuyos beneficios van a favor de la ONG Planeta Salud, que es una ONG que se dedica a temas de, como su mismo nombre indica, temas de enfermedades y demás. a mejorar las condiciones de la gente con esas enfermedades. Y eso, básicamente, hay un banner en cada entrada, que lo veréis, que no molesta y que está ahí, y que sus beneficios van para la ONG, y que si podéis, si queréis uniros a la iniciativa, pues podéis hacerlo tranquilamente yendo al enlace que estará en el blog cuando lo iráis a visitar, seguramente. Y habréis escuchado también la promo, que soy así despistado, porque habré puesto la promo, pero no lo iba a decir ahora. Sí, es así. Puedes poner la promo ahora después. Sí, no, la promo habrá sonado ya, porque esto es así. Esto estoy hablándome del futuro al pasado al revés. Eres como el Doctor Who. Sí. Bueno, en los comentarios. Bueno, que... Hemos dado las gracias también a los comentarios de Facebook. ¿Comentarios de Facebook? No, ahora los iba a mirar, pero vale. Primero vamos a comentar lo de los del blog. No me Vale, no te lío. Bueno, Roberto Pastor se nos quejaba en el especial que hicimos navideño, el último programa, de que no teníamos perdón de poner enlaces de ThinkGeek, que es una tienda que no hace envíos a España desde hace un tiempo. Y claro, había artículos de Doctor Who que estaban ahí, que son geniales, pero no puedes pedirlos desde España. Puedes encontrar un montón de productos de Doctor Who también en visto en pantalla. Pero no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Bueno, seguramente en eBay haya bastante, seguro. Si se busca, seguro que hay. También, bueno, Jaime Mizu decía que, bueno, nos ha comentado en Facebook, nos ha dicho de todo por Twitter y demás, y que también nos pone comentario en el blog. Gracias, no nos acoses más, pero gracias. Qué malvado es, Ramón. No le hagas caso, muchísimas gracias por tu tiempo y... Jaime Izu, que como todo el mundo habla muy mal del especial navideño este de Star Wars, pues te dan ganas de verlo solo por eso, para ver si es verdad. Bueno, supongo que habrá comprobado que es verdad. Y que también cuenta que él siempre recomienda a Doctor Who a todo el mundo y nadie le hace caso. Ay, súmate a la causa de Ramón. Sí, que son cosas muy raras que ocurren, ¿no? ¿Qué más? Ana, que preguntaba si se podía ver Doctor Who en el 2005 sin ver la serie clásica de los años 60. Si... Y Ramón decía, si alguien me diera un euro cada vez que me pregunta eso. Sí, efectivamente. Bueno, claro que se puede ver, porque la serie es una continuación directa, pero no es una serie... Que tenga historias que se vayan retomando desde la época clásica de la serie, sino que realmente cada episodio es autoconclusivo, aunque tenga luego una historia de fondo que se va viendo poco a poco en las temporadas. Y sí, es una serie que perfectamente todo el mundo puede ver, la serie de Doctor Who de 2005, sin ver la clásica. Además, la clásica es bastante más dura de ver. Yo he visto algún episodio y... Claro, si ya te gusta, sí, la ves tranquilamente, pero de primeras puede ser bastante durillo. Benji, que conoce a Ángela, según creo. ¡Hola, Benji! Sí. Nos dijo que había estado escuchando el especial de Cartoon Network sobre los zombies y que le resultó curioso que hablásemos del tema este de los zombies que corren y los zombies que andan, porque él en un videoblog que hay por ahí en YouTube... había visto que hablaban de lo mismo en el episodio que hablan sobre Walking Dead y nos pasaba allí el enlace. Es que hay mucha, o sea, en el tema de películas, cada película hay un perfil común del zombie y hay una parte que se diferencia. Entonces cada película le da un pequeño matiz y ahí está la diferencia en si pueden nadar, si no pueden nadar, si pueden correr, si andan, si... Un poco así. Por otro lado, tenemos los emails, que no hemos tenido muchos, pero ha sido de calidad. Escribidnos, por favor, escribidnos. Somos buenas personas, pero ya prometemos que vamos a publicar. Ramón. Sí, bueno, eso es fácil de ser. No, tampoco hace falta esforzarse mucho. Bueno, nos escribió Iñaki Reina, de Bilbao, que ya siendo de Bilbao ya puede decirnos lo que quiera, que dice que es nuestro fan, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que es difícil ser fan de Ramón. Sí, la verdad. Y que nos ha conocido a través de la publicidad que nos han hecho en 00 Podcast. Así que muchas gracias, Gerardo y Tomeo, por hacernos publicidad. Muchas gracias. ¿Qué más nos dice? Ah, sí, que en el episodio Z hicimos una selección de las mejores películas de zombies y que está un poco ofendido. Porque pasaban los minutos y no hablábamos de la película de Peter Jackson, Brain Dead. Que es una película que todo el mundo la tiene como peli de culto y demás, pero la verdad, A ver, puede estar graciosa y tal, y todo eso, pero yo, la verdad, no tenía muchas ganas. Da de... igual, pues tenemos el año que viene hablaremos de ella. Si hemos hecho un especial Zombie 2. En el episodio Z2, como los Final Fantasy, en el episodio Z2, pues probablemente la comentaremos. Pero es que yo, sinceramente, ya en el episodio Z no podía ver más cosas de zombies. No, estaba saturado. Llegó un momento en que sí, en que Ramón y yo nos llegamos a preocupar. Porque cuando empiezas esto de los zombies es como no parar. Entonces tuvimos que decir stop. El año que viene continuaremos. Y el año que viene pues retomaremos la película que comentas, la veremos y la criticaremos. Ramón la criticará de arriba abajo porque se le da muy bien criticar. O diré que me gusta mucho, todo depende. Sí. También nos decía que habíamos hecho referencia a Regreso al Futuro y el momento en el que la novia de Marty McFly se encuentra con ella misma en el futuro, y que habíamos hablado de esos fallos que tenía de guión en Regreso al Futuro, y uno de ellos era que cuando se encontraba a sí mismo en el futuro no pasaba nada. La Jennifer del futuro con la Jennifer joven. Sí, vale, se desmaya. Pero de ahí a... ¿se puede destruir el universo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? No nos referíamos tampoco a eso, sino realmente a la reacción del personaje, porque se desmaya, pero no hay reacción de los personajes. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Y nada, muchas gracias por el correo. Además, me vuelve a incitar aquí a que lea cómics y me meta en el mundo del cómic y lea Watchmen. Y bueno. Hay que decir que Ramón ya se ha comprado Scott Pilgrim. Tengo que decir lo que estoy leyendo Scott Pilgrim, sí. Ya estoy leyendo Scott Pilgrim, me está gustando mucho. Me está haciendo que me guste más la película leyendo el cómic. Así que sí, ya he caído. Aunque, bueno, no sé lo que leeré, pero sí. Watchmen caerá seguramente pronto. Bueno, pues aquí en Facebook tenemos comentarios de Albert Valdvicen, que dice que nos sugiere otra nueva versión, que es como hubieran llamado los que ponen hoy en día los títulos de las películas antiguas. Es decir, por ejemplo, El Imperio Contraataca sería Jedi a la Fuerza. Uf, madre mía. Sí, lo podemos hacer en uno próximo, yo qué sé. En una próxima edición del 1-2-3. ¿Te acuerdas de esa sección que teníamos? Sí, solo la hemos hecho una vez, ¿no? Que solo hemos hecho una vez, pues la podemos meter. Es que ahí no nos quedó muy bien. Sí, es que fue un fracaso absoluto, Pablo. Quedaba súper bien en nuestra mente. Pero luego es como la sección que hicimos de chistes. Quedaba bien en nuestra mente, pero pues luego gente, no quedó muy bien. Hay gente, no te lo creerás, pero hay gente que le gustó esa sección. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Entonces eso es que tenemos que volver a hacerla. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Bueno, Víctor Molina también nos puso un comentario ahí en Facebook que dice que va a tener que poner el podcast, el episodio 5 de fondo, a ver si su novia pillaba la indirecta. Y en el episodio 5 recordamos que era el especial con todos los objetos y compras frikis para Navidad. Y también decía que como no sabes pronunciar 3X1000, ¿no habéis leído Neuromante de William Gibson? Habrá que hacer una lista de mínimos para tener el pin de friki, decía. Claro, es que sí, pero se puede leer Neuromante, pero cuando leo eso no sabía cómo pronunciarlo. Y además, yo lo leí hace tiempo y no me acuerdo ya de cómo se pronunciaba, lo siento. Y Ángela tampoco, o sea que es un nada, fracaso absoluto, nada. Como decir, también comentaba algo del sonido y me he comprado un micrófono con auriculares, pero no hemos logrado que funcionen hoy Ramón y yo. Sí, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Cómo era? ¿No? ¿Cómo era? Sí. Vale. Lo has dicho muy bien en gallego. En gallego. Madre mía. ¿Por qué lo he dicho en gallego? Era no. Era en acento de Texas, más en o menos. En tejano. Estamos trabajando en... me sale todo raro. Bueno, vale, seguimos. ¿Qué nos cuenta Alex Magrazo? También nos dice Alex Magrazo, de que ha escuchado el episodio 4, dice hace poco, dice que la sección de traducción del título de película que le ha gustado mucho. Que la coletilla de Como Puedas o de Pelotas ha marcado el panorama cinematográfico en este país. Pero dice que además deberíamos mencionar en una película que en inglés sí que tenía la palabra pelotas, pero en el título jamás se llegó a traducir como así. Es decir, a la película de Spice Balls. Sí, Spaceballs, sí. Spaceballs, que aquí se tradujo como la loca historia de la grasa. Es decir, sí, que ahí que sí podían haber utilizado el pelotas y usan otro. Espacio de pelotas. Por ejemplo, pues no, los... ya tuvieron que cambiarlo. Sí, y Alberto Valls decía, hacía su aportación, ¿no? Y dice, ¿cómo le hubieran puesto a Excalibur? Me temo que extraela como puedas. Y bueno, y a partir de ahí agradecemos los comentarios que nos han dejado y las muestras de preocupación de gente como Yeudiel Hernández, Jaime Muchas Ángel, gracias. Eduardo Moreno, Juan Cristóbal Becerra, que es una gente, es alguien que me cae muy mal. Y... Qué malo eres, no es tan malo, que es mi primo. Es tu primo, Ángel Morales. Algo así. Y en general a todos los que nos habéis comentado y demás, por todos los lados. No porque los... hemos de decir que nos hemos retrasado porque he sufrido un resfriado que me ha durado un mes entero. Que Ramón no me dejaba grabar como un mocos. Claro, es que estaba mal, estaba muy malita la muchacha. De veces, cada semana hacíamos una prueba de Ramón, yo creo que estoy bien. No. Y me escuchaba y decía no. No. No, no, no te doy el visto bueno, no, no. Así que... Ay, pero sí que estaba malita. No mejoraba, no mejoraba. Y bueno, gracias a todos los que nos habéis comentado en Twitter, pero como ya son comentarios muy chungos de hace tanto tiempo, me da vergüenza hacerlo, así que a partir de ahora ya prometo llevar más al día todo lo que nos decís, como hago siempre, pero ya con tanto retraso pues no me parecía... Ya, no me parecía... ¿Te han regalado algo, friki? ¿Te han regalado algo de la lista? No, de la nada. Ay. Ya ves tú. Salvo una cosa. Hay una cosa que me regalaron. Cuéntame. Que lo dije en el anterior. ¿El qué? De la lista friki, sí. Ah, bueno, de la lista friki, pero bueno, no era por... Oye, verdad, le habían regalado un póster de... De Expediente X, pero no, aparte de eso, no, nada. Oh. Y ya está. Tenemos un email que es info@cartonnetwork.com. Por favor, escribidnos. Escribidnos y decirnos cosas. Sed benevolentes con nosotros por este regreso. En Facebook estamos también en Cartoon Network, en nuestra página de me gustadores. ¿Y en Twitter? En Twitter somos @CartoonNetwork y no os preocupéis que todas estas cosas podéis acceder, tener los enlaces, la forma de descargar los programas en cartoonnetwork.com. Y nada, espero que no os haya desagradado mucho este episodio tan caótico porque... La verdad, el guión llevaba escrito un mes. Y no, el programa es lo que va a tener que editar. El guión llevaba escrito un mes y con unas cosas. Ya no nos acordábamos. Pues ya estaba esto muy olvidado. Esto era un erial. Pasaban pelusas. Abrías el guión y pasaban pelusas. En fin, yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Ángela Dini. Hasta luego. Hasta dentro.